Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer enorme estar otro sábado más junto a ustedes aquí en su programa Compartiendo. Hoy vamos a hablar de algo que nos interesa, creo que a todas las personas que somos de este país netamente futboleros, ¿no? Y también vamos a ver si es que podemos, sabes que me dijeron que sería bueno que terminemos esta parte de lo que estábamos hablando la semana pasada, esto de los supletorios, ya que en esta semana justamente ya dieron supletorios. Y van a terminar también de dar supletorios. Vamos a ver si es que podemos hablar también en ese sentido y ver si es que le encontramos la respuesta, ¿no? Pero bueno, empezamos aquí y tenemos al David. ¿Cómo estás, David? ¿Qué es de tu hermosa vida? ¿También viniste corriendo igual que yo? Claro que sí, todo por estar puntual y compartir con la gente que sábado a sábado nos permite ingresar en sus hogares. Yo encantado de estar aquí, como todos los sábados que se me hace posible, y también pues agradecido con todas las personas que sintonizan en la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos abren sus puertas. Así es, también tenemos a nuestro querido y nuevo compañero que nos ha venido a visitar. Dejemos que él mismo sea quien se presente. ¿Qué tal, cómo vas? ¿Cómo están, compañeros, colegas de aquí? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Totoy y pues... fue David quien me extendió esta invitación y muchas gracias. Aquí vamos a meterle ánimos, buena vibra para que la gente que nos esté escuchando pues se quede con nosotros. Sí, ¿no? Y también el acusado que estaba la semana pasada en el banquillo de los acusados. Bueno, no, nada de acusados, aquí simplemente estábamos aquí dialogando un chance y él también nos daba el punto de vista de él. ¿Qué fue, Terry? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, Daniel. Estamos aquí en este sábado hablando de temas muy interesantes y diciéndole a toda la gente que disfruta de este programa que tiene temas interesantes, sociales y de culturales que les deben importar bastante, ya que esta semana seguiremos como es los supletorios y seguiremos mi juicio, así que por favor todos atentos a este programa. Sí, nos seguiremos el juicio del Terry. El juicio del Daniel, que está al otro lado. ¿Qué fue, Daniel? ¿Todo bien? Todo positivo, dice. Sí, ¿no? Bueno, ¿sabes que me dejaron una pregunta? ¿Qué pasa si los alumnos no alcanzan la nota y básicamente para nosotros se jalaban el año, ¿no? Pero ahora las leyes se modificaron y me preguntaban, ¿qué pasa si es que el alumno no alcanza a reunir el puntaje? Hasta donde yo tengo entendido, creo que viene el examen remedial, ¿no? Es el siguiente paso del supletorio. Pero tal vez sea el Terry quien esté más informado acerca de la situación. ¿Qué tal si nos explicas un poquito acerca de qué pasa después? No aprueba del supletorio, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, según yo tengo entendido, para quedarte en supletorio tenías que tener de 6.99 para 5, si no tengo bien entendido. Ahí te quedaba supletorio más bajo y ya te quedaba de ley remedial. Si te quedabas en supletorio sacando la nota mínima, que es un 7 en mi colegio, ya pasabas el año, o si no te quedabas al examen remedial. El examen remedial... Si ya no pasa el remedial y te queda solo en una materia, el remedial, puedes dar el de gracia. Pero si no pasas el remedial más de dos materias, salado, ahí ya te quedas. Sí, ¿no? Tanto chance, dice el Daniel. Y es la verdad, ¿no? Imagínate, ¿te acuerdas, Daniel, cuando vos sufrías en los supletorios? ¿No ves? Un supletorio y nos llamábamos. ¿Sí o qué? La verdad es que sí, pero bueno, acá Fernando también está un poquito caladito, que casi le damos la opinión. Claro que sí. ¿Sí o qué, Fernando? ¿Tú claro, yo era del club de los que no se quedaban en un supletorio, y bueno, ya por lo menos era suerte o muerte. O sea, estudiaste, pasaste, o si no, chao pescado. Sí, ¿no? Y aparte de eso, lo peor de todo es que ahora tú tienes la responsabilidad, para mí, como digo, entre comillas, si ustedes me vieran el gesto que hice, la responsabilidad, pues, hermano. O sea, la responsabilidad, no, tampoco de esos. Entonces, como digo, o sea, la responsabilidad es que tú como profesor tienes que preparar en 2 semanas a los que se van a quedar a supletorios. O sea, y yo soy honesto, pregúntale si es que se preparan. Ellos piensan que van de paseo, ¿no? O sea, es una semana más de clase, de entre comillas. Si todo el año pasaron sin hacer nada, no creo que en 2 semanas cambie la situación que les llevó, pues, al supletorio. Sin embargo, pues, como ya nos explicó Terry, viene después del examen remedial. Y interesante la última estancia, como decir, para pasar el año, que se llama el examen de gracia. A ver, les explico un chance cómo va eso del examen de gracia. Si supongamos que tú te quedaste en 5 materias a supletorio, ¿ya? Tú te presentas a los cinco exámenes, de los cuales todavía ni siquiera creo que ni las propias autoridades tienen claro cómo es el asunto, pero la cuestión es que dicen que si te quedas, puedes quedarte hasta 3 en remedial. ¿Ya? Ya. O sea, si ponemos el ejemplo de 5, tú tendrías que pasar el año en 2. Y tienes hasta el 19 de agosto, que empiezan los remediales, para pasar las otras 3. Ya. Si de esas 3, tú logras pasar una y te quedas en las 2, te jalaste el año. ¿Sí? Si de esas 3, tú pasaste en 2, tienes derecho a quedarte en el examen de gracia. ¿Cuándo das el examen de gracia? ¿Cómo funciona esta vaina del examen de gracia? Simple. Tú vas, te quedas al de gracia, te matriculas en el año superior, supongamos que estabas en un primero de bachillerato, tú te matriculas en segundo de bachillerato. Y cuando ha pasado exactamente un mes de clases en segundo bachillerato, te toman el examen de gracia. Si es que tú apruebas el examen de gracia, te quedas ahí. ¿Y si no? Si no te jalas del examen de gracia, pues te llaman a una reunión con tus representantes y la rectora te dice, ¿sabe qué? Usted tiene que bajar otra vez a primero. Pensaba que ibas a decir, ¿sabe qué? Arreglemos. También podría ser. También, ¿qué te diré? Sí debe haber casos, ¿no? ¿Depende de qué colega? Sí debe haber casos, arreglemos. Pero esta... Pero esta situación un tanto extraña, ¿cómo pasas de grado, bueno, en este caso de curso, si no pasaste de grado? Exacto. La pregunta del millón de dólares, solo en este país, bendito Ecuador, se decidió, solo aquí se ve ese tipo de cosas, creo. O sea, y lo peor de todo, ¿no? Es que en un mes que tú entras a clases, no es que entras del primer mes a rascarte. O sea, si entras a hacer deberes, entras a tener notas y toda la vaina. Entonces resulta que, por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. En primer bachillerato tú recibes física y química como materias distintas. Pero resulta que en segundo tú recibes física química en una sola materia. Entonces, la pregunta del millón de dólares para mí siempre ha sido es, si te jalaste el año, las notas que sacaste o que obtuviste el primer mes en física química, ¿a dónde van? ¿A física o a química? Desaparecen prácticamente. Pero verás que la ley dice que tienes que bajarle con las notas de la materia continua. O sea, si tú en física química, por ejemplo, te calificaron y tuviste un 15 y un 15, ¿ya? Cuando te bajan a primero bachillerato, esos 2 15 que sacaste, ¿a dónde van? ¿A física o a química? En el mejor de los casos creo que pueden ir a las 2 materias. Siendo muy optimistas, ¿no? Y la situación... ¿Cómo? A ver, tú ponte en los pantalones del profesor, por ejemplo, en este caso. O sea, ¿a cuál le pasarías? ¿A qué nota le pasarías? ¿A la que le fue mejor a tu estudiante? Es que en este caso creo que no nos manejamos tanto así. Si el profesor de físico-química tiene que pasar la nota al inmediato inferior, ¿a qué materia o es la física o química o a cuál le pasa? Exacto. Ese, por ejemplo, esa ha sido la gran pregunta para mí. ¿A qué le pasas? Por ejemplo... Hay una materia que se llama Educación para la Ciudadanía, ¿ya? Que no concatena con ninguna otra de primero. ¿Ya? Esa nota, ¿a cuál le pasas? ¿O a cuál le bajas? Porque, al menos de lo que nos han informado, o lo que mal nos han informado, todas las materias que recibiste en el curso superior obligatoriamente tienen que verse reflejadas en la inferior. Entonces, ¿cómo, loco? Explícame, Daniel. No entiendo. ¿Cómo? Yo también sentí de colegio. Sí, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta del millón de dólares. O sea, ¿cómo? Y en este caso yo pienso que, como que sí, las notas se quedarían en el aire en el caso de que no haya una materia inmediatamente inferior que rivalide con la que está cursando el estudiante, pero en este caso, si queremos mantener este nivel o este ritmo educativo de principio a fin, como que la malla curricular también debería reformarse. Y ahí sí, ya estamos en una cuestión muchísimo más grave. Claro, y aparte de eso, imagínate, por ejemplo, hay personas, o hay papás, o alumnos mismos, que cuando se jalan el año, lo primero que quieren es cambiarse de colegio. ¿No es cierto? ¿Sí o no? La reacción prácticamente... Es una reacción estándar ya. O sea, todo el mundo cuando se jala el año quiere cambiarse de colegio. Y al menos eso es lo que ha pasado. Pero la pregunta es, si tú llegas al de Gracia, quedas un mes después de empezar clases, ¿cómo te cambias de colegio? En ese caso ya no se puede hacer nada, a pesar de que moviendo ciertas influencias, ciertas partes, y entonces, como que tal vez. Moviendo ciertas influencias verdes. Sí, ¿no? Pero, bueno, me acaban de escribir, pero ¿qué les parece si es que nos preguntamos esto y nos respondemos nosotros mismos? Después de escuchar una canción, el Daniel está pensando, dice que quiere en este tiempo quiere meditar el cómo va a ser posible. ¿Qué hacer, Vito? ¿Qué hacer? Dice. ¿No es cierto? Ya regresamos. Se lo han cargado. Oh, Guayaquil, sí. Oh, gana. Los sueños peruanos, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mandaré. Y si te encantan colombianos, de un balazo lo mataré. Kill City. No estoy seguro si es que es Mano Negra o Manu Chao. Mano Negra. Bueno, el Daniel nos estaba contando la triste historia de su vida colegial. Pero, sí, o sea, ¿cachas? O sea, el Daniel nos dijo una verdad. O sea, aquí, ahí en nuestros tiempos, que no son hace mucho, o sea, el que se jalaba, y se jalaba seco, o sea, y valías. O sea, ahí valía, o sea. Pero en cambio ahora es, te jalas, te doy otro chancecito. Y si te jalas, también te doy otro chancecito. O sea, y chance más chance y más chance, o sea. Y lo peor de todo es que, como les decíamos, como decía la semana pasada, o sea, lo peor de todo es que vos te jalas del año y el profesor es el culpable. Y el profesor es el que tiene que hacer los informes, el que tiene que justificar porque se jaló el año. Entonces, creo que en ese sentido, creo que estamos... Creo que para mí, personalmente, creo que estamos yendo como que un poquito para atrás. Pero si bien como que se les facilitó la pasada del año, como estamos escuchando, también se les ha dificultado en ciertos aspectos. Tal vez ya cuando se piensa un poco más allá del colegio, como para ingresar a una universidad. Entonces, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que sí se deberían arreglar. Lo que pasa es que como cambió recién el sistema educativo, también se entienden estos problemas así... como que salen a la luz cuando recién, o sea, se pone en plan de acción algo que tal vez no se planificó o muy bien, o que está pagando piso, derecho de piso, como quien dice. Pero el derecho de piso ya pagamos el año pasado, ¿no es cierto? Sí, se pagó. Claro, ya se pagó el derecho de piso el año pasado. Pero curiosamente parece que este año ocurrieron más casos de estudiantes que quedaron a supletorio. Es que lo que pasa es que los estudiantes dijeron, están, y yo te digo por experiencia propia, pero los estudiantes están con la firme idea, y aquí está el Terry, y si me equivoco, que me corrija, pero están con la firme idea de que ahora no se puede perder el año, ¿no es cierto? Hasta yo escuchaba que no se podía perder el año en colegios pensionados, de ahí en fiscales, peor, pero bueno, eso había escuchado. Era porque, bueno, en todo el año... había, después de los exámenes quimestrales en mi colegio, había una semana después de los exámenes, que era semana de recuperación donde recuperabas los puntos. Entonces, en esa semana recuperabas casi los puntos de todo el quimestre, y eran después de cada examen quimestral. Entonces, si no recuperabas los puntos en esa semana, podías recuperar en supletorio. Pero ya en esa semana era más que obvio que tenías que recuperar los puntos, y así, en una semana recuperar los puntos de todito el quimestre. Entonces, era casi imposible perder el año, solo quedarse supletorio ya. Por los dejados que ya se queden. Pero de ahí perder el año casi no. Y de ahí pasar al remedial. En el remedial también se puede no perder el año, ya que se mandan trabajos. Si no tengo bien entendido, se mandan trabajos para el examen remedial. Como era un profesor que decía que si alguien se quedaba al examen remedial, él le iba a mandar unos ejercicios que eran los que iban a estar en el examen. O sea, no eran exactamente, sino que eran repaso del examen. Entonces, repasar los ejercicios más todos los puntajes que ya tenías, entonces sí se podía pasar el año. Casi era muy nulo el caso que alguien se quedara de año. Eso tengo entendido. ¿Qué chas? O sea, tanta es la desinformación que tienen. O sea, tanta es la desinformación que tienen. Y no solamente los alumnos, sino también los papás. Y lo peor del caso es que tú a un alumno puedes, o sea, cuando ya se jale el año, puedes lidiar con él y decirle, ¿sabes qué? Las cosas son así, así, así y así. Y te jalaste, chao. Pero en cambio un papá, el papá, no, es que usted. Y yo recuerdo el caso, mira, y justamente el día de ayer pasó, que el típico, ¿no? O sea, lo típico, creo que eso ya es desde que yo tengo uso de razón. El hecho de que te ibas a jalar el año y tu papá llegaba poco más y con las 20 gallinas, los cuyes, las ¿sí o qué? El pavo. ¿Sí o no? ¿Qué era así? Bueno, regalando al perro, o sea, dando regalo al profesor que es y el que no es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que pasó el día viernes, como les decía, una señora, ¿no?, se acerca y le deja, a otra persona, o sea, le deja a otra compañera y dice, tenga la gentileza, que le entregue esto. Entonces, la compañera o el compañero coge y después resulta que el guambra, o sea, la persona que le dejaba estaba, o sea, este regalo, entre comillas, estaba sin nombre, solamente era algo que le dejaron. Una cajita. Ya, más claro. Resulta que la persona, la mamá, o sea, la mamá de este estudiante que da, después da el supletorio al estudiante. Pero aunque tú no lo creas, de las 10 o 15 preguntas que le toma, apenas contesta una y contesta mal y lo demás deja vacío. Es el colmo de la sinvergüenzada. Para nosotros sabemos que eso es el colmo de ser, como decíamos, eso ya es el colmo de caretuco, ¿no? ¿Sí o qué? Pero resulta que la mamá no le insulta al Wambra, sino que le va a insultar a la profesora. ¿Con motivo de? Con motivo de que le ha dado el regalo y que con porque le dio el regalo tenía la obligación de hacerle pasar al hijo. Dios mío. Entonces, yo te pregunto, o sea, y les pregunto a los tres, a los cuatro, les pregunto, o sea, ¿qué tanto se ha deteriorado nuestra educación? Y no, y sobre todo, creo que más que la educación, nuestros principios. Ahora bien, la situación más o menos tiene un hilo conductor y precisamente es la educación. Pero hay que tomar en cuenta que el problema no viene solamente del señor estudiante, del muchacho que está en clases, porque este muchacho sabe, tiene la certeza de que cuenta con el apoyo de sus padres. Entonces, en este caso, los padres no le dan el apoyo correcto, que sería enseñarle a que se discipline y a que estudie de la manera adecuada, sino que al contrario, le enseñan que con este tipo de regalitos se pueden solucionar todas las cosas. Es decir, el problema también está en la educación de los padres, en los principios de los padres, y que obviamente se replica en los hijos, y esto también se replicará en las generaciones siguientes. Bueno, pues aquí se viene a ver un claro ejemplo de lo que están haciendo los padres y lo que posiblemente van a hacer los hijos. Se da a ver cómo ustedes me han dicho que antes el padre se iba contra el hijo. Si el que se jaló el año eres vos, no es el profesor. Poco o nada le importa a él que te hayas quedado el año. Pero el que me importa es a vos, así que a vos te caigo la pieza. Pero ahora es, ¿quién se quedó el año? Mi hijo, por su culpa. Así que el que tiene la culpa es usted por haberle dejado de año. Y como decía el ejemplo de Daniel, como le dejo de año y le doy este regalo, o sea, es como decirle en la cara, tome, le hágale pasar el año, y es su obligación por el regalo, así no le guste, es el regalo, que pase el año. Lo que hará el hijo después, mi hijo se quedó de año, tome un regalo, paso el año. Sí, ¿no? Y eso es lo más, imagínate, o sea, y lo peor no, o sea, yo les comento, yo realmente no estuve en ese momento, pero lo que contaban es que esta persona, esta madre de familia, resulta que después cuando le dijo, ¿sabe qué? ¿Ya pasó? Entonces dijeron, no, o sea, ¿cómo pasa si tiene el examen en blanco? O sea, y lo peor de todo es que no había reclamado de forma, pongamos, tranquila, entre comillas, ¿no? Sino que se había subido de tono entre comillas, el reclamo, pero, y a voz populi, o sea, como que diciendo, o sea, con fuertes palabras, o sea, que para qué le da el, si ella le da el regalo y la profesora le coge, es para que pase el hijo el año. O sea, perdón, pero para mí eso ya es llegar al colmo de la sinvergüencería, y de esa forma la educación no va a progresar. Y esto se da ¿por qué? Porque nos guste o no nos guste, lastimosamente la educación es muy permisiva para los alumnos y muy facilista para los alumnos, desde mi punto de vista. Claro, bueno, en este caso, más con este ejemplo concreto que ha salido al aire, pues yo la verdad, bueno, no sé ustedes, pero yo no me sorprendí, yo he escuchado esos casos bastantes, y es más, lo he escuchado desde las épocas, por ejemplo, de mi papá. O sea, esto ya viene siendo un problema que tal vez no solo se ha visto desde ahora, sino que ya viene con sus secuelas. Seguramente esta madre de familia, según entiendo, vio que sí le funcionó alguna vez. Y ahora tal vez, o sí le funcionó a alguien que ya conoció. Entonces, es algo que si bien está, o sea, es algo que ya está, pero lo ideal sería que no esté. Entonces, ¿cómo cambiar esto, esta mentalidad de que por el regalo y no por las capacidades que pueda tener mi hijo o hija, y que en cierto caso, o sea, todos seamos eso, o sea, tirar para lo honesto, por derecho, como quien dice? Entonces, el problema, ¿cómo poder remediar esto? Porque el problema está, ya está. El problema es verdad que ha estado, hay que ser honestos también, pero no a estos niveles. O sea, al nivel de que el estudiante llegue a responder una pregunta y la responda mal y deje el examen en blanco. No pienso que en tiempos anteriores las personas que se vieron en estos casos tuvieron la misma, no sé, actitud, la misma osadía de realizar este tipo de situaciones. Pienso que si es que se daban estos casos, que también eran extremos, como también estamos escuchando algunos ejemplos de acá en cabina, pero en este caso

6:30 p.m. Compartiendo. Hola, mi gente, está escuchando. Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Exactamente las 6:34, 18:34 en el territorio continental ecuatoriano, y estábamos escuchando a Grupos Encarnac con La Gente No Responde, una canción como para el tema que estamos hablando en este momento, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, mientras escuchábamos a quienes hacían posible, hacen posible que nosotros llegamos acá, estábamos dilucidando la triste historia del Daniel, su triste vida escolar, tan dura y sufrida que deberían declararle mártir, creo yo, de la revolución, de la patria. Sí, no, ministro de Educación, para ver si pueden resarcir todo el sufrimiento que ha tenido en el colegio. Pero, ¿saben que aquí salió una gran realidad? Por ejemplo, antes, como decía el Fernando, antes era, ¿te jalaste el año? Sí, mami, es que, o papi, ¿sabes qué? Me jalé el año porque le caí mal al profesor y se me cargó todo el año. Ah, el profesor es el culpable, toma tu dulce, ¿era? ¿Sí o qué? Está malito. Sí, ¿no es cierto? Es que si a mí me odia, y el man, no, o sea, que te odia, toma otra vez por mentiroso. Pero en cambio ahora, Papi, es que no entiendo porque es que no me quiere. Bueno, mijito, no te preocupes, vamos a denunciarle. Oh, claro, simplemente él no explica bien. Claro. Oh, el típico. Es que no le entiendo porque no explica bien. No importa, mijito, vamos a denunciarle. ¿Sí o qué, Terry? Sí, pero no me queden viendo que a mí se me daban mis parias cuando le decía eso. Ah, no. Bueno, es que en este caso también vemos que el cambio generacional como que todavía no está tan marcado, pero la tendencia es a que la gente se ponga en contra del profesor y obviamente a favor de los hijos, pero sin argumentos fundamentados. Y en este caso yo recuerdo también hablando de estos profesores que no explican bien. Tenía un profesor que nos daba física y matemática, ¿no? Y yo siempre he tenido problemas con ese tipo de materias. Sin embargo, en ese año era la única persona que le entendía. Y no entendía por qué. Si siempre fui bien tupido como para las matemáticas y la física. Y sacaba 20, sacaba 19. Pero el resto de mi curso no corría con la misma suerte. Entonces se organizaron y fueron a hablar. Coincidencialmente yo era el presidente de mi curso y era quien tenía la voz. Y los padres de familia le hicieron prácticamente una corte marcial a este licenciado que tenía ya su edad avanzada inclusive y un buen método de enseñanza. Y me fueron llevando a mí, a otro estudiante y a dos compañeras mías. Entonces los padres de familia le atacaron, ¿no? Le satanizaron. Que, ay, mi hijito pobre no puede porque les manda 100 ejercicios diarios. Y entonces yo dejé que mi otro compañero hable. Y dijo, ¿sabe qué? Sí, esto es verdad. Y determinaron de acabar. Entonces me dice, bueno, señor Olmedo, usted que es el líder de su curso, ¿qué opina? Le digo que todo es mentira. Con el debido respeto a los padres de familia y a mis compañeros, pero el problema está con mis compañeros, que no quieren hacer los deberes. No se da cuenta, señor rector, cuál es el problema. Y mis compañeras me dijeron, ¿sabe qué, David? Tiene la razón. Es por culpa de nosotros y no por culpa del licenciado. Ya, con ese respaldo yo también, porque me estaba jugando también mi puesto, inclusive mi cabeza, me sentí mucho más tranquilo. Pero es que era la verdad. Como el licenciado estuvo con la edad avanzada, tuvo que salir del colegio. Y nos pusieron otro reemplazo que lastimosamente no nos hacía hacer deberes. En clases de matemáticas nos ponía a leer libros, literatura ecuatoriana. Y lastimosamente mi nivel bajó, desapareció. Pero mis compañeros estaban muy contentos, ¿no? Estaban felices de que no hacían nada en la casa y pasaban con buenas notas. Y de hecho yo tengo buenos recuerdos de los profesores que más nos... De aquellos profesores que para mañana 100 ejercicios. O sea, claro que ese rato yo les odiaba, ¿no? Decía, chute, estos manes son les recordabas todos sus antepasados, ¿no? Pero yo te digo ahora, yo les agradezco. Porque como la semana pasada conversábamos con el Terry, si yo me pongo a enseñarles ahora a los que son mis alumnos, me pongo a enseñarles lo que realmente aprendí en la universidad, te juro que o se vuelven locos, se suicidan o se retiran del colegio. Pero fue lo que yo aprendí en el colegio de estos maestros que a mí me enseñaron, que lo dejaron tan claro con sus 100, con sus 50, con sus 80 ejercicios, que yo puedo darles a los muchachos, puedo darles la materia acorde a lo que me piden ahora. Y acorde a que a lo que el PEMSU me exige. Entonces, a ese profesor yo le agradezco, o sea, si le maldije y le recordé todos sus antepasados cuando tenía que hacer los 100 ejercicios y me quedaba a 2, 3 de la mañana, le agradezco ahora. Pero ahí se da otra cara de la moneda. Entonces, por ejemplo, cuando tú te quedas hasta las 2, 3 de la mañana haciendo un deber, ya tu mamá dice, no, ve este profesor, pero es de los propios, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora se da todo lo contrario. Que el papá va a reclamar, es que mi hijito se ha quedado haciendo deberes hasta las 10 de la noche. Trasnochó hasta las 10 de la noche. ¿Sí o qué, Ter? Y no presentó el deber, ¿o él? Y por eso no pudo hacer el deber. Y lo eso es. Va. Señor, su hijo se quedó a remediar. ¿Por qué? Porque no presentó este. Pero ¿cómo va a presentar mi hijo ese deber si estaba larguísimo? Pero solo eran 3 ejercicios. No, pero estaba larguísimo. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que mi hijo se malanochara y no pudiera venir a aprender al otro día? O sea, pero por favor, maestro, tenga un poco de compasión con mi hijo. O sea, ¿cachas? O sea, a ese nivel hemos llegado. Pero esta situación del se malanochó también es bastante relativa. Porque ahora con tanta innovación en el internet, las redes sociales, yo veo a muchos estudiantes todavía de colegio que me han añadido a sus contactos, que se quedan hasta la una de la mañana y no pienso yo que hasta esas horas estén haciendo deberes, por ejemplo. Se quedan únicamente por ver las novedades que les presenta el internet, por estar jugando, pero para nada pues se quedan haciendo deberes esas horas. Y la culpa de que tengo una mala noche no es del profesor ni tampoco de los deberes, de la cantidad que les puedan mandar. Simple y llanamente es de responsabilidad de la persona que no quiere o acostarse a dormir a la hora que es o levantarse con todas las ganas del día siguiente. Es que ese es el problema, o sea, ese es el gran problema. Ese es el... O sea, que ahora todo le buscamos explicación. O sea, todo le buscamos, más que explicación, a todo le queremos buscar justificación. Y la justificación no es la realidad, o sea, no es la real, sino que la justificación es fomentar, para mi forma de ver, fomentar el hecho de la irresponsabilidad. Porque es lo que estamos fomentando ahora, irresponsabilidad. Pero en este caso también como que hablamos un poquito de lo que es de esta nueva implementación, que si bien no es tan nueva porque ya va aproximadamente unos 3 años este método educativo, la verdad es que como que deberían replantearlo antes de que cause más estragos en el futuro. No sé cuánto tiempo durará este ciclo educativo. La verdad no sé cuánto durará este ciclo educativo, pero creo que no, claro que también hay que rescatar las cosas buenas, ¿no? Una de las cosas buenas también es el hecho de que ahora te piden que adjuntes, pongámoslo así, la tecnología a lo que enseñas. O sea, lo que se llama famosas, lo que le dicen las TICs. Realmente la traducción o lo que significa TICs, realmente no sé, no te podría decir porque no la tengo clara. Pero te piden que innoves, ¿sí? Te piden que innoves, que les presentes softwares que sirvan para que aprendan. Entonces, sí, eso para mí personalmente eso me parece bien. Sí, pero en cambio ahora se ve el otro lado de la moneda también en ese sentido, que con el pretexto de que mami tengo que hacer esto en la computadora, entonces sí, cierto, mi hijita tiene que hacer esto en la computadora, nos quedamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana, pero lo último que hacemos es el deber que tenemos que hacer realmente en la computadora. Eso es verdad, es un punto a tomar en cuenta, y de hecho yo les iba a mencionar esto de las nuevas tecnologías porque el caso de digamos un primo, él ya no puede mentir un poco gracias a la tecnología, porque después de todo su mamá puede monitorear sus notas constantemente, ahora que tienen una plataforma virtual pueden ver incluso hasta de qué consistía la tarea y cuáles fueron sus errores. Entonces por ahí también como puede ser una ayuda para los profesores, o bien puede ser para cacharle la mentira al estudiante. ¿Quién miente? ¿O el profe no me enseña bien, o yo es que simplemente no la muevo? Pero el punto está ahí en que lastimosamente el papá ahora, el papá va a seguir escudándole. Como dijo el Terry, es que le ha mandado muchos ejercicios, pero solo fueron 3, pero estaban larguísimos. Pero bueno, en este caso también, y como que conectando todos los temas, ¿no? Hay padres de familia que verdaderamente no tienen conocimiento de informática, por ejemplo, y que no pueden revisar las plataformas virtuales. Sin embargo, hay padres de familia que, conociendo perfectamente la tecnología que se maneja, no le da la gana de hacerlo, hay que ser sinceros. Eso no es con mi opinión, sino que es la verdad. Y que cuando lo hacen, precisamente como ya lo dijo Daniel, pues se ponen en contra del profesor, obviamente escribiendo ya los resultados que tiene su hijo. ¿Qué opción más puede tener? Claro que lo correcto sería que le reprenda, que pues en este caso le haga entender las cosas de otra manera, o le ponga a reflexionar. En el mejor de los casos, no estamos hablando de violencia ni física ni psicológica, para nada. Pero simple y llanamente, pues la solución más fácil, como la ven todos y como se la puede realizar, es pegarse con el profesor. Culpemos a los otros, no nos culpemos nosotros mismos. O no hagamos tan obvio el error, tal vez como que hagamos como que no pasó, en otras palabras. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si ya está muy hablado, dice el Daniel? ¿No es cierto? Sí, ya está muy hablado. Entonces, ¿qué les parece si ponemos algo de música y regresamos y para ver si empezamos a dar unas recomendaciones y unas conclusiones al tema de hoy? Boca andas diciendo que hay mejores y peores, boca andas diciendo que se debe hacer, boca andas diciendo que hay mejores y peores, boca andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundir, aceptas lo que canto, que no hablas de privilegios, una raza soberana, superiores, imperiores, niña de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descanso? Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sin que te quede en ser. Que te quede que te en ser. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sin que te quede en ser. Que te quede que te en ser. Porque van lastimando a quien se ve distinto. Imponiendo postura. Siempre con mano dura. Después de que Daniel nos acaba de contar la triste historia y unas lágrimas rodaron por nuestras mejillas y también de que se acordó hasta del señor Miyagi de Karate Kid. Entonces, bueno, ¿saben? Se me queda una pregunta aquí, quisiera ver si es que alguien me la puede responder rapidísimo. ¿Es mi idea o están estigmatizando a los alumnos? También hay profesores malos, ¿y por qué no hablan también de ellos? Terry, por favor, responde esa pregunta. Claro, no contra mí. Sálvanos. No, pero antes de... Qué bueno saber que nos están escuchando y la opinión que tienen, pues es valiosísima. Eso sí. No. Muchas gracias por la pregunta. Por interactuar sobre todo. Ahora sí. Bueno, pues siguiendo con el tema, y la pregunta que es que... Si hay profesores malos, en mi caso no me ha tocado profesores tan malos, pero si hay unos profesores... Bueno, yo hace 2 años tuve una profesora que era... En la clase, a ver, copiaba todita la pizarra. Era profesora de lengua, copiaba todita la pizarra, exactamente todita la pizarra, y decía, no copien, porque les voy a explicar. Y era copiando, y terminaba de copiar. A ver, rápido que borro. Y uno era, pero dijo que iba a explicar, esperen, primero copien, después no entienden. Entonces teníamos que copiar una velocidad de la luz, y algunos hasta tomaban fotos y ya, y hasta el momento, y borraba a los 5 o 6 segundos, borraba, y luego decía, a ver... Ya, con lo que copiaron, lean. Pero listen, no alcancé a copiar. A ver, no es mi problema, por favor, yo les di tiempo para que copien. Pero listen, ya, a ver, hagan el ejercicio con lo que copiaron. Y era la mayoría del caso de mi grado, que nadie copiaba. Por ende, nadie hacía el ejercicio y por ende, nadie sabía. Al final del año, si no fuimos, porque yo también me quedé unos 28, de los 32 que éramos unos 25, pero la mitad, la mayoría del curso, unos 4 o 5 se salvaron. Y la demás, todito nos quedamos. Pero culpa de la licenciada, en parte, tampoco fue total culpa de la licenciada, pero era en parte por su método de enseñanza. No era un buen método. Para mí la respuesta aquí es muy clara. Siempre ha habido profesores malos. Y estudiantes malos. Así es, de ambos lados. Así, ¿no es cierto? Siempre ha habido estudiantes malos y profesores malos. Pero resulta que ahora existen profesores malos y alumnos más malos. Para mí. ¿Y padres alcahuetes? y papás alcahuetes. Buena, Daniel, te ganaste, hermano, te ganaste. Sí, debería ponerle un micrófono al Daniel también para que... Pero en este caso, bastante de acuerdo, sin embargo, pues hay que tomar en cuenta el otro lado de la moneda, o los motivos del por qué el profesor es malo y por qué el alumno también, o lo que decía el Terry del método, porque a veces como que los profesores son buenos, sí, pero el método que tienen como que no está adaptado a las nuevas tecnologías con las que están manejándose al momento. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que en este caso los profesores como que de verdad están a cargo de un montón de gente y tienen que saber ser líderes. En el momento en que no ejercen liderazgo, o bien los estudiantes se le cargan, o bien simple y llanamente terminan con una buena oportunidad que tenía el estudiante para aprender. Le aniquilan. Y un peldaño que no se siga correctamente, pues obviamente afectará a los que siguen después. Sí, yo estoy muy de acuerdo, como les dije, yo creo que debe haber un equilibrio, porque así como hay alumnos malos, también existen profesores malos. Sí. Pero lastimosamente, ahora sí puedo decirlo, existen profesores malos, siguen existiendo profesores malos, pero te soy honesto, como decía la semana pasada, si existen profesores malos es porque el sistema, los alumnos y los padres los han hecho malos. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo más clarísimo. ¿Qué pasa? Como yo sé que voy a tener que hacer 1,000,000 informes, que yo tengo que justificar absolutamente todo, que el culpable no voy a terminar siendo yo, el culpable no va a terminar siendo el alumno, pese a que él es el que hace los deberes, el que estudia y todo lo demás, sino que yo voy a terminar siendo el malo, y que aparte de eso me puedo quedar sin trabajo, ¿yo qué hago? Le pongo lo que necesito y se acabó. Chan, chan, se acabó, taz, me lavo las manos. Pero no se dan cuenta que en el trasfondo ellos están haciéndose profesores malos y están haciendo que sus alumnos, que son malos y que realmente no aprendieron, se hagan mucho más malos. Y que sus padres, con el hecho de que van y amenazan, se hacen alcahuetes de esta maldad. Y al final de cuentas no se hace ningún bien, porque como que habíamos la semana pasada, David, al final de cuentas, donde se termina pagando los platos rotos es en la universidad, porque ahí sí ya te juegas el pellejo por ti mismo. Claro. Y bueno, yo les quiero proponer una solución para esto, que concuerdo con lo que mencionaron, que de lado y lado siempre hubo buenos como malos, pero no sé qué opinen de la retroalimentación, que es básicamente una solución en el que se califica también al profesor, al igual que bueno, el profesor siempre anda calificando al alumno, pero en este sentido el alumno también tiene la potestad para poder calificar al profesor. Y de ahí poder sacar algunos cueritos al sol, como quien dice, y poder mejorar todo en pro de que se mejore la educación. Eso sí, ¿no? ¿Qué les parece si terminamos y de una vez nos vamos despidiendo ya, como siempre hemos dicho, el peor enemigo de nosotros del tiempo? Pero vamos dando una idea cada uno concreto de cuál podría ser cuál se podría hacer según su juicio la posible solución, y de una vez nos vamos despidiendo ya. ¿David? Sí. Comienza, por favor. Sé que es difícil despedirse cada sábado. Claro, eso sí. Pero como reflexión, pues, simple y llanamente lo que se ha dicho por lo general, que es que para que el alumno esté bien, tienen que juntar fuerzas padres de familia y docentes. Sin embargo, el principal actor de todo esto siempre será el alumno. Así que nada más que agradecer a todas las personas que nos abrieron las puertas de este sábado y que esperamos hayan disfrutado mucho del espacio. Sus opiniones son valiosísimas. Si tienen algo que comentar, que decir, pues quién sé yo, que también las puertas del programa están abiertas. Agradecer especialmente a mi casa, que siempre pues está pendiente de lo que hacemos en Compartiendo. Y despedirme será hasta el próximo sábado. Yo soy David Olmedo Guillén. Un abrazo para todos. Fernando, un gustazo. Esperamos poderte tener otro día por aquí. Un último consejo o comentario. Claro, muchas gracias, ¿no? Más bien a ustedes por la oportunidad. Y nada, yo me mantengo firme en la posición de la retroalimentación. Creo que es algo que podría funcionar. Y pues bueno, les agradezco por esta oportunidad de nuevo. Y no me queda más que saludar, si puedo, a la Villa Flora, que seguramente nos están escuchando a full sintonía por allá. Entonces, muchas gracias. Yo soy Fernando Toto y nos veremos cuando podamos. Muchísimas gracias, Terry. Bueno, pues aquí despidiéndome y diciendo que si hay alumnos buenos, también hay profesores buenos. Solo hay que saber armonizar con los profesores y con los alumnos, y así tendremos un feliz año. Entonces, aquí se despide Ter Jiménez, agradeciéndoles primeramente por haber estado en nuestra sintonía, esperándoles el próximo sábado y diciéndoles hasta el próximo sábado. Sí, ¿no? Bueno, el último consejo que yo les puedo dar es que aprendamos a mantener el equilibrio. Y sobre todo, debemos como eslogan de vida que no todo en la vida es fácil, ni todo en la vida puede ser cubierto, porque hasta el sol no se puede tapar con un dedo. Creo que debemos ser muy equilibrados, porque así como nosotros todos, como alumnos, como maestros, pero sobre todo como personas, así como tenemos derechos, también tenemos muchísimas obligaciones. Y no podemos reclamar un derecho cuando no somos partícipes de la obligación que tenemos antes. Nos despedimos. Daniel, Topes, Topes López. Bueno, un gustazo. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.